En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me pudo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la banderao. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón. Zancadilla doy al señor y aplastó el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a correr, salvo los cojos, es de creer. Ya sé con mucha precisión cómo acabará la función. No les falta más que el garrote para matarme como un... Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ay, perdón, estaba medio lejos del micrófono. Esto es La Mala Reputación. Empezando medio de la tarde. Disculpas, pero la verdad que ya no sé si tiene tanto sentido pedir todos los jueves disculpas. 3 de octubre es el día de hoy. El teléfono de la radio, para el que quiera mandarnos un mensajito. 03544-1556-0303. Y nuestro correo electrónico es lamalarep@yahoo.com.ar. Para aquellos que quieran también difundir alguna noticia, nosotros ya lo dijimos la otra vez, pero está bueno por ahí volverlo a decir, algo que les interese que nosotros comentemos, que necesite difusión, bueno, bienvenido para eso el mail. Y lo mismo aquellos que quieran acercarnos algún CD. Y podemos pedir disculpas a quienes sí nos acercaron un CD y todavía no pasamos ningún tema, pero que nadie se aliente eso a otros. Estamos muy, muy disculperos. Bueno, con las sierras nevadas, impresionante, más que todo el invierno, ¿no? Me parece. Y con algunos desalojos al orden del día, empezamos. No vamos a permitir bajo ningún punto de vista el avance sobre la propiedad privada. Vamos a ser muy firmes en esto. Como se imaginarán, esto no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo Pablo. José Alperovich, gobernador de Tucumán, tuvo así esta claridad en su mensaje. Y en la localidad tucumana de San José, que es del departamento de Yerba Buena, separada de San Miguel de Tucumán por la ruta provincial 315, más conocida por su antiguo nombre de Camino del Perú, donde 100 familias humildes habían ocupado el predio de la abandonada fábrica de pirotecnia Pacífico, se produjo una violenta acción policial con el objetivo de desalojarlas. 300 policías, es decir, 3 por cada familia, disparando balas de goma y gases lacrimógenos, desalojaron a los ocupantes que se defendieron con piedras y palos. Un periodista local fue golpeado y se le retiró la memoria de su cámara fotográfica. Grabé cómo le pegaban a la gente. Como resultado del accionar policial hay 30 heridos y 14 detenidos, dijo el periodista. Este hecho, bueno, no es aislado, está enmarcado en la política oficial del gobernador Alperovich de, como ya lo mencionó, privilegiar, por supuesto, la propiedad privada por sobre los derechos reales de las personas. Varios asentamientos fueron desalojados y otros tantos en Tucumán están en la mira, y esto un poquito tiene que ver, la verdad que sentimos que Tucumán es una provincia bastante abandonada de ser noticia, ¿no? Salvo, la verdad, muy cada tanto y cuando es una cosa totalmente irremediable. Si no, no lo es. Nosotros lo hace poquito hablamos de lo de la desnutrición. Cuando cambiaron la definición a nivel nacional, igual, de los parámetros para definir la palabra. Claro. Entonces esa palabra se borra la palabra, se borra la situación. Ha sido noticia cuando algún chiquito de suma gravedad y por algún motivo llegó a los medios, ¿no? Pero si no, en general no lo es tanto. Bueno, a ver que todo esto responde a una misma, ¿no? Digo, desalojos, si vamos a hablar de desalojos, no, porque la defensa de la propiedad privada o en el caso que viene ahora, que estuvo toda esta semana desde Monsanto, la defensa por parte del Estado, de en este caso, bueno, de una empresa. Sí, que... No. Que tiene que ver con defender en realidad los propios intereses, ¿no? Porque los intereses de la empresa son los intereses del capital, sería de los poderosos. Y es el Estado el que se encarga de salvaguardar legalmente o no, como se le cante. Esto. Claro, tal cual, funcionamiento y que es algo mucho mayor de lo que se llama, es una política de, porque en realidad en todo caso es mundial, porque tiene que ver con esta defensa a ultranza de lo de algunos. Y con respecto a lo que pasó en Monsanto, ya lo vamos a recordar un poquito. Lo deben haber escuchado la mayoría de las personas. Desde hace dos semanas, asambleístas y activistas acampan y bloquean las puertas de acceso de la planta en construcción que la empresa Monsanto piensa instalar en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas, en repudio de la contaminación y afectación de la salud de toda la población. Es este bloqueo, ¿no es cierto? Y los asambleístas lo que reclaman es una consulta popular para definir el tema. El lunes pasado, tras 13 jornadas de lucha, soportando aprietes y amenazas de patotas vinculadas a la UOCRA, que recordamos que fueron delegados sindicales de la UOCRA, a patotearlos y los corrieron de uno de los bloqueos. Claro, limpiaron el camino antes de que se instalara la gendarmería en el lugar, ¿no? Claro, tal cual, porque después ese espacio lo ocupó la no sé si gendarmería o infantería, pero bueno. Ah, infantería. Para el caso, ¿no? Cambia un poco el color nomás. Soportando esto, se desató la represión de la policía cordobesa. En este caso, los efectivos de infantería llegaron con 5 camiones, reprimieron con golpes algunas de las golpeadas, porque la verdad que en su mayoría son mujeres. Fue Sofía Gatica, una de las golpeadas, que es una madre del barrio Ituzaingó, y detuvieron a 2 manifestantes, mujeres también. Una vez más se muestra cómo la empresa, la burocracia sindical y el gobierno se unen en la defensa de estos intereses comunes que hablábamos recién, a costa de quienes se niegan a resignar su salud para aumentar la ganancia empresarial. A pesar de las provocaciones, de la represión y del anuncio de Monsanto, que dijo que paraban todo hasta este viernes, o sea, hasta mañana. Ellos dicen también que esperando que el gobierno se pronuncie. A pesar de esto, decíamos, los compañeros decidieron cortar la ruta en un primer momento hasta que liberaron a las dos detenidas, y ahí dejaron entonces libre media calzada y también hasta reorganizar el acampe. Siguen ahí, siguen acampando, siguen no permitiendo el acceso a los camiones, igual en este momento está parada la cuestión. Y bueno, no lo queremos también relacionar y no olvidarnos que Córdoba se convirtió en un nuevo laboratorio represivo desde la creación de la nueva fuerza represiva DOT, que es el Departamento de Ocupación Territorial, que incorpora nuevos elementos y métodos para implementar esto que decíamos de esta política, la política cada vez más salvaje de control social. Y bueno, esto es lo que ha estado pasando en Monsanto, igual con una fuerza increíble, porque no son tantos los que están haciendo el bloqueo, es mucho tiempo, 2 semanas también para sostenerlo. La gente de la Asamblea de Malvinas Argentinas pide también como colaboración no solo la presencia, que es muy importante, pero que bueno, se entiende que es dificultosa, sino también víveres para poder aguantar. Uh-huh. Bueno, nosotros de la cuestión de lo que había pasado con la UOCRA nos referimos la semana pasada ya, con esta cosa mentirosa de hacer unos contra otros como si todos fueran pares, porque no lo son, porque son delegados sindicales, que en este caso no dista mucho de los empresarios, de los patrones. Sí, o de fuerza de choque en este caso. Claro, de la policía. Y bueno, el otro es la gente que se les vino la cuestión encima. Me gustó a mí una cosa que le hicieron, que escuché de Medardo Ávila Vázquez. Gracias, perdón. No retengo los nombres, pero retengo palabras, cosas que me... que dijo, porque cara esta cuestión de que son ambientalistas, y él explicó por qué no se reconocía ambientalista. Dice, el ambientalista defiende las ballenas, en este caso nosotros somos directamente las ballenas. Y es así, en realidad es una defensa, no, es una defensa de la vida misma. También comentaba una chica que pudimos hablar un poquito, que había estado en Malvinas Argentinas, que sí, que impactaba, la sensación era esa, era que el grito era luchamos por la vida, la explicación que le decía esta mujer Sofía Gatica a uno de los camioneros, con gritos así desgarrados, ¿no? Porque, bueno, como pasó en el barrio Ituzaingó, también en Malvinas Argentinas hay un montón de gente con cáncer, con distintos tipos de cánceres, y bueno, un montón de gente que ya falleció. Sí, perdón. Y no, y esto es, como decimos siempre, la punta de algo que es enorme, y no sé, acá cerca, acá a la vuelta, 5 minutos, la Papa. Sí, yo, sabes que me acordaba de los cerrillos. Claro, no es solo Monsanto, como dijimos otras veces. Y como también recordando, escuchamos al segundo de Monsanto en una entrevista en Radio Nacional Córdoba, y la coincidencia también, como la otra vez cuando habló uno de estos de Monsanto que vino acá con Lara, con la misma formación y preparación, la coincidencia con nosotros, digamos, con uno, en el caso de Bringas también cuando lo entrevistaba, era que, claro, lo que tenían que ocuparse en todo caso, ustedes que critican esto, es este de un modelo político. Claro, económico, social, claro, sí. Y eso es cierto. O sea, sí, el que estaba acá en aquel entonces decía, bueno, mientras nosotros cumplamos con la ley, es más, yo les dejo mi celular personal para que denuncien si las fumigaciones no se hacen correctamente. O sea, mientras Monsanto cumpla con la ley, el país nos recibe, hay un marco legal. Bueno, volviendo a este programa más reciente que me refería, también se habló de la cuestión de la representatividad en la democracia, ¿no? Porque también la respuesta es, bueno, formate un partido político, expresa otra cosa, expresate con el voto, y bueno, será así entonces. Así estamos, ¿no? Claro, también. Te pasan por encima, como esta gente en Tucumán, como otros casos que vamos a ocuparnos hoy, con aristas, con legalidades, que son las que impone el sistema, y con la creencia de nosotros de estar representados y con las creencias en esas legalidades y de que son legítimas, que están legitimadas por nosotros, ¿no? Por un sistema que nos educó para eso. Mirando esto, nada sí. más que esto. Y vos sabés que yo pensaba también ahora que con el lo que ellos reclaman es esta consulta popular, ¿no es cierto? Y capaz que estén muy seguros de que realmente si la ganarían. Dicen, pero si dicen que sí, que la quieren, claro, que es si le pagan, o sea, si todo esto se arregla de una manera tan miserable. Sí, o con los medios, o con hay muchas formas de que la mayoría claro. exprese algo. Y uno o sea, entonces que si todo eso tal cual, y si al final se decide que sí, que la gente va a dejar de luchar por la vida, no, van a seguir luchando. Y ya van a tener que luchar desde la ilegalidad. En realidad el sistema te va llevando, te acorrala y te lleva a demostrarte cada vez, viste, que no hay otra opción. Que no hay otra opción, me refiero a que no es la de ellos. Y claramente son los caminos que armaron ellos y por los que todos circulamos a diario. O sea sí, perdón, igual, me voy a retractar. No, te demuestra todo el tiempo que tiene, que es necesario que haya otra opción, que la que no es una opción es la que propongan, justamente. La política, digamos. Tema musical. Escuchamos de Vibrators. El teléfono es de la radio 03544-1556-0303. Mientras la movilización de los vecinos de Saavedra puso en las tapas de los diarios el fusilamiento de Eric Milton Ponce por la acción concertada de la Metropolitana, la Bonaerense y la Federal, a diario se suceden otros casos similares, sistemáticamente silenciados por los medios, que solo ven la noticia si la bronca popular incendia 14 patrulleros. Esto se refiere al caso de este chico, Eric, a lo que se refiere de la bronca popular y de los incendios es porque la familia y los amigos... Claro, este chico que mató a un policía de civil en una discusión. Sí. Un auto, no sé. Y fueron a la comisaría y prendieron fuego, bueno, entonces salió en los medios. Sebastián Gómez tenía 20 años y vivía en Jardín América, provincia de Misiones. El 15 de septiembre iba en su moto cuando efectivos de la División de Seguridad Vial de la Unidad Regional 9 lo empezaron a perseguir. El resultado, Sebastián murió y un policía fue detenido por el homicidio. El mismo día y en el mismo pueblo misionero, Luis Ferreira, de 21 años, encontró la muerte cuando cayó de su moto, embestido intencionalmente por la policía. Las dos familias se encuentran hoy en un mismo reclamo y una misma pelea, con marchas y movilizaciones en el pequeño pueblo. El 22 de septiembre, en el barrio Autonomía de Santiago del Estero, Ramón Domingo Vázquez fue retirado de su domicilio por la policía provincial alrededor de las 8:30 de la mañana. Dos horas después, Vázquez fue hallado muerto en el Hospital Regional de Santiago del Estero por su familia. Lo detuvieron acusado por un robo y por 24 horas estuvo en la comisaría donde fue sometido a tormentos. Cuando se le fue la mano, dos policías lo llevaron al hospital y lo dejaron como NN. Tras su muerte y gracias a la movilización popular con nula repercusión mediática fuera de lo local, se pudo determinar que Vázquez no fue detenido por orden judicial, que no se informó su arresto, que no fue anotado en los libros de la comisaría. Bueno, que fue sometido a algunas torturas hasta provocarle la muerte. En Tucumán, el 22 de septiembre, cinco policías asesinaron a Víctor Alvarado Paz, de 35 años, que el 18 del mismo mes fue detenido acusado de un robo. Agreguemos a eso que el defensor oficial de menores de La Plata, Julián Axat, denunció que un policía disparó por la espalda a un chico con las iniciales SF en la madrugada del 23 de septiembre, hecho que se da, según el funcionario, en el marco de un mecanismo sistemático. Personal de las fuerzas de seguridad, actuando de civil en situación de supuestos robos de los que serían víctimas, disparan a la distancia, en la espalda y actuando sobre seguro, sobre personas adolescentes, lesionándolas gravemente y en ciertos casos dándoles muerte. Misiones, Tucumán, Buenos Aires, son apenas ejemplos de lo que pasa a diario en la calle, donde hay que decirlo de nuevo, la inseguridad es la policía en la calle. Por otro lado, acerca de los asesinatos cometidos por gendarmería, la abogada María del Carmen Verdú, abogada de Correpi, declaró en una entrevista reciente: hasta hace unos años, para encontrar homicidios cometidos por la gendarmería, había que ir a las fronteras. Pero a partir de su irrupción en el patrullaje urbano, primero con Menem tras el atentado a la AMIA y masivamente en estos últimos años de gobierno kirchnerista con el plan Centinela, el cinturón sur o el escudo norte, se multiplicaron los casos de represión que involucran a los gendarmes. Bueno, no queremos que pasen desapercibidos. Escuchamos a la banda que medio impronunciable para mí, pero que a este programa le gusta mucho, The Soundtracks of Our Lives, When We Fall. Salió. El celular de la radio. Insistimos para que nos manden un mensajito. 560303. 03544. Ah, la característica, muy bien. Se llamaba Luis Berry, tenía 19 años y trabajaba por agencia ADECO desde hacía 5 meses y medio en GEPSA, Grupo Empresarial Pilar Sociedad Anónima. Este es un comunicado del día de ayer. Hoy por la mañana lo habían autorizado a realizar los estudios médicos para que teóricamente quedara efectivo, pero también, como los trabajadores más antiguos y con mayor experiencia, estaban almorzando, mandaron a Luis Berry a limpiar un silo grande de soja desactivada con capacidad para 300 toneladas. El silo baja por gravedad y a veces se queda pegado en las paredes, abajo, y hay que ir a destaparlo. Los trabajadores con experiencia realizan su tarea en forma primitiva, aunque saben cómo hacerlo. Se atan con una soga gruesa, se paran a los costados, porque cuando el silo comienza a bajar lo hace por el medio, y de esa manera suplen las medidas de seguridad que no tienen. A Luis Berry lo mandaron a destapar el silo con una pala, un pico y una soga del tamaño de un dedo meñique, muy fina para la tarea de riesgo que tenía que llevar a cabo. Fue con 2 trabajadores más, muy jóvenes, también contratados por agencia, uno de los cuales se había ingresado ese mismo día, y el otro solo hace un par de semanas. Entró al silo a la altura de la cuarta parte, dado que no estaba lleno, clavó la pala para correr los porotos, y de repente la soja comenzó a correr en un remolino indetenible, que literalmente lo tragó hasta la mitad del cuerpo. Sigue el remolino y paulatinamente desaparece entre la soja Luis Berry, quien no tiene de dónde asirse para evitar lo inevitable. Sus 2 inexpertos compañeros desesperadamente piden ayuda a los gritos mientras también entran al silo para intentar salvar a su compañero. Se le suman 3 trabajadores de mantenimiento, previamente atados, pisando como pueden los costados del silo. Logran apenas tomarle las manos, pero la fuerza del remolino lo supera y se lleva a Luis Berry. Llegaron la policía, luego los bomberos y el delegado sindical de UOMA, Unión Obrera Molinera Argentina, Emiliano González. Pero paradójicamente, no para realizar su tarea en defensa de su compañero y contra la patronal, que como todas garantiza su ganancia a costa de carencias de seguridad para sus trabajadores. El delegado gremial llega para acallar a los 2 testigos de la tragedia, los 2 jóvenes recién llegados a la empresa, y les pide silencio y omisión. Que no digan que no tienen, como deberían, arneses, ni barbijos, ni guantes, ni sogas adecuadas, ni nada. Es decir, que no tienen ninguna medida de seguridad. El GEPSA, Grupo Empresarial Pilar Sociedad Anónima, estableció luto hasta mañana a las 5, pero lo declaró después de 2 horas de muerto el trabajador. Mientras tanto, exigió al resto de los trabajadores que siguieran trabajando, que sacaran la producción, aunque hubiera un trabajador enterrado en toneladas de soja, aunque todos estuvieran consternados, aunque todos estuvieran desconsolados. La vida no vale nada para GEPSA, nada, como para todas las empresas que nos explotan. Pero para la UOMA, tampoco. El otro delegado gremial, Carlos Muñoz, dijo que harían un paro de protesta, pero solo fue una promesa para calmar los ánimos de los trabajadores. Hoy ha muerto un trabajador como consecuencia de la desidia, el desinterés por la vida, las trampas patronales y sindicales, fruto de las complicidades entre todos, empresa y sindicato. Hoy ha muerto un trabajador. Se llamaba Luis Berry y no podemos menos que denunciar su muerte. Abrazamos a sus compañeros, nos solidarizamos con ellos y su familia. We are the green. We are never questioned, affected, or tema que escuchamos es de Paul Kovacs, We Are Yours. Recién leíamos el artículo que leía Mariela, decía que este muchacho que falleció como consecuencia, dice acá, de la desidia, del desinterés, de las trampas patronales, sindicales, etcétera. Nosotros lo entendemos como que murió en el trabajo directamente. Esto es en el trabajo como lo conocemos, sí, en sí, el la sistema, explotación, ¿no? O sea, con arneses o con descuidos dentro de este sistema no hay accidentes ni descuidos, ¿no? Esa es la aclaración, digamos. Bueno, y seguimos siguiendo con lo laboral, teníamos dos notas parecidas en algo que tiene que ver con los reclamos de trabajadores, de los pocos que quedan. Una nota que, para resumirla, no creo que lo haga muy bien, es de los trabajadores de Enfer y Tarza, que son las empresas dedicadas a la fabricación de trenes y de colectivos, pero están ligadas. Claro, estaban juntas después, sí, claro, ¿no? Una después se desprendió de la otra. Bueno, la referencia acá a lo que está historiando esto, que es reciente, es de la... son muchos trabajadores. Primero estuvo implicado el asunto de la tragedia de Once. En eso hubo denuncias. Denuncias, creo que de desfalcos, de plata, claro, que hacían con la plata de los subsidios por los que no están los mantenimientos. Claro, hay acusaciones hacia los gremios estos y a los trabajadores también. Y en esta lucha de estos referentes sindicales y el grupo patronal, los hermanos Sirigliano, bueno, es extenso esto, pero básicamente se trata de una cuestión de persecuciones legales, claro, y de represión policial. Claro, porque en realidad cuando un grupo de los trabajadores de ahí denuncian a este Sirigliano, Sirigliano, los hermanos estos, los otros lo que hacen es contraatacan y les inventan causas también, como ya se sabe que es común. Les inventan distintas causas, ¿no es cierto? Sí, sí, o con maniobras legales, digamos, que están, pero con maniobras, qué sé yo. Como por lo tanto, que están procesados. Claro, claro, están procesados. Bueno, hay persecución, básicamente hay persecución legal y también episodios de represión policial cuando han estado bloqueando la entrada, y derribaron un tabique que les pusieron entre una fábrica y la otra para evitar las asambleas. Bueno, la situación que pesa sobre ellos, especialmente sobre los delegados, es de un acoso, en este caso legal, ¿no? Todo esto a lo largo de este mes. Sí, sí, esto es reciente. Acá lo último es cuando la policía va a buscar el 28 de septiembre. Por la noche a buscar a algunos delegados de Enfer. Bueno, con órdenes de arresto de causas armadas por Sirigliano. Pero básicamente lo resumiendo, es desde la policía, digamos, desde la legalidad. Claro, o sea, represión policial para desalojar las entradas o lo que puedan ellos dañar ahí adentro, y de persecución legal con, claro, idas y vueltas. Tenemos otra, y el otro caso muestra es el de los trabajadores ceramistas. De ahí, de Almirante Brown. De la cerámica Lourdes. El 18 de septiembre, los obreros de la empresa Industrias Cerámicas Lourdes, Sociedad Anónima, ubicada en el Parque Industrial Almirante Brown, representados por la filial número 2 de la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina, FOCRA, resolvieron declarar huelga general con ocupación de la fábrica, en el marco del reclamo por un salario, de una suba del salario, ¿no? Comenzó, bueno, y por mejoras en las condiciones laborales. Parece que trabajan 7 días de corrido y uno de descanso. Y la denuncia también a la persecución sindical contra los delegados. La madrugada del sábado 21 de septiembre, una patota de barra bravas que responden al Sindicato Ceramista Sanitarios Porcelana de Mesa de Avellaneda, reconocido por su inclinación pro-patronal, al buen estilo Pedraza, llegó a los portones de la fábrica para increpar a los ceramistas en huelga e instarlos a abandonar el plan de lucha y volver a sus puestos de trabajo. Ante la negativa de los huelguistas, que firmes a su convicción, se negaron a dar el brazo a torcer, la patota inició una trifulca virulenta en la que resultó gravemente herido uno de los trabajadores, Ángel Farías, con cortes de arma blanca en el pecho y el rostro, sumado a los múltiples heridos por golpes propinados con objetos contundentes de diversa índole. La calle desde hacía rato era un escenario montado. Una hora antes, la policía bonaerense, que había estado desde el comienzo de la huelga estancada en la puerta de la fábrica, se retiró en silencio para liberar la zona. A raíz de los hechos y con motivo del último día de paro, parejo a la fecha de audiencia prevista en el Ministerio de Trabajo, el pasado martes 24, los trabajadores habían resuelto llevar adelante una movilización denunciando el accionar de la patota en complicidad con la patronal y el sindicato ceramista. Pero, antes de que se iniciara la movilización, la infamia en su máxima expresión daría la cara nuevamente. La misma patota llegaría nuevamente a la fábrica, encaravanada en micros. Bajaron 200 matones que, sin mediar palabra, atacaron a palazos a todos los trabajadores con la clara intención de impedir la movilización y dejando heridos a varios de ellos. Tres debieron ser hospitalizados. A pesar de todo, ese mismo día el Ministerio, en un intento por desligarse de los hechos ocurridos y fingir que algo hacen, dictó la conciliación obligatoria. Los trabajadores decidieron acatarla para seguir la lucha desde adentro de la fábrica. No conforme con haber intentado levantar el paro patotas mediante y apuntando a desarticular definitivamente la organización, la empresa decretó la suspensión de 30 trabajadores de sus puestos de trabajo. Nuevamente, vemos cómo trabaja esta triple alianza, aquella misma que en octubre del 2010 asesinó a Mariano Ferreira, la misma que funciona todos los días de la mano del gobierno, las patronales, la burocracia sindical, para garantizar el privilegio de clase a través del control social y la represión en todas sus formas. No es historia nueva ni estos hechos reflejan una situación particular. Esto no es más que la cara del Estado, que sistemáticamente intenta aleccionar y disipar la organización de la gente. En tiempos donde la agenda electoral está enmarcada en una estrategia que lleva por título el concepto de seguridad, nosotros decimos que la inseguridad tiene que ver con el Estado. Y con mucho cariño para Ale de Ranque. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, la que habla la historia de mí por los siglos, ay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero, y solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tus brazos, que soy muy feliz. Cariño para Gonzi y todos los muchachos. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libres el vuelo para ir a otro nido, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú, si yo sin ellas soy un hombre perdido, ay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y solo deseo. deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tus brazos, que soy muy feliz. Chiche, chocha, champi. Los del fuego, se me hace elegir el tema de los chunguitos. Interpretado por los del fuego, claro. El celular de la radio 03544-1556-0303, ¿no? Sí. Sí. El mail del programa lamalarep@yahoo.com.ar. Este programa se puede volver a escuchar domingo de por medio, el próximo. O sea, este próximo domingo. Con no. Todos los domingos está el programa. La repetición del programa. Claro. Todos los domingos van a escuchar a las 10 de la mañana. Después van a escuchar el anteúltimo. Sí, me terminé mareando, sí. Bueno, y para está también en el blogspot. Están grabados los programas. Escuchan los que quieren. Claro. Bueno, hablando de escuchar, el otro día, digo, porque escuchamos en otra radio, en la radio El Grito, bueno, que sigue la problemática de la gente de los pozos, de creo que son 50 o 60 familias que no tienen agua, y que hace rato que vienen con este tema, que ya no sé cuántas cartas han presentado al municipio de Villa de las Rosas, sin respuesta alguna. Me parece que ya fueron a 3 o 4 sesiones del Consejo Deliberante para que se tratara su tema. También no pasó nada. Y bueno, por el momento me parece que la idea es, insisten en, ¿no?, en seguir, bueno, presentando, intentando a través de las cartas, ¿no? O de la legislatura, el Consejo Deliberante. Nosotros desde acá, desde el programa, les ofrecemos un espacio de difusión. Ya nos pusimos en contacto con una de las familias y nos iban a mandar por mail algún material, así que sí, si quieren contar su historia, no sé, la verdad. Pero todavía no llegó. Bueno, pero está abierta la oferta para difundir, y bueno, acompañaremos en lo que las acciones que quieran que realicen, cuando si no les da resultado las cartas, digo. las cartas, o pues todavía no han tenido respuesta. Lo mismo no sabemos, pero también si hay gente que sí está enterada, estaría buenísimo que el que quisiera, o mail o mensajito, o lo que quiera, de la gente que había ocupado los terrenos acá de Villa Dolores, antiguamente del ferrocarril, los terrenos que eran nacionales. Sí, que también tampoco tenían problemas con el agua, sí. Y nunca supimos que... Sí, sí, no tenían agua, no les daban agua, no querían, digamos, darles agua directamente. Y no supimos más nada. Si alguien sabe algo de esas familias, estaría bueno. Y después otra cosa que también nos enteramos, que lo escuchamos a través de la radio, que no sabemos exactamente si ya sale y de qué manera, es que estaba la propuesta de poner cámaras de seguridad en Villa de las Rosas. Claro, eso estaba en la propuesta electoral, en realidad la plataforma electoral de Révola, ¿no? ¿De la primera o de la segunda? Una promesa, por lo menos, de esta última. Ah. Bueno, parece que sale. Creo que ¿sí? Se votó, ¿cómo es? Insino, me parece que se votó y que salió. Bueno, no tenemos la confirmación tampoco de que salió, pero yo escuché en la radio. No, igual lo increíble es, porque si no salió todavía va a terminar saliendo, obvio. Esto es así, no... Creo que son 7 más o menos y 6, una sola persona es la que no va a levantar la mano. Pero qué increíble, ¿no? Sí, no sí, sabemos a qué puede responder. ¿A qué puede responder? No sé, la verdad que estaría... Nada, que si sucediera así, que estar súper atento, porque es... No, súper atentos al menos para cuidarse más y cuidarnos. Entre todos, qué sé yo, no sé cómo es, para qué, a qué va dedicado. Sí, pues es una provocación, no sé. Pero no entendemos ni a quién, ni a qué va dedicado, porque la verdad que no sé de cuántos, de qué calidad de delitos. Sí, de inseguridad en Villa de las Rosas. Para poner semejantes cámaras en no sé cuántos lugares. Y lo costo que debe tener también, ¿no? Sí, decían el costo, pero yo... Soy muy mala con los números y puedo decir cualquier cosa. Todo me parece mucho también, así que... Pero un costo alto es más en cuotas igual. Iba a quedar deuda para el próximo, que si no es su sucesor será otro. Siempre queda la esperanza que de todos modos no funcionen después, ¿no? Bueno, un temita más. Just because we get around. Talking about my generation. This ain't too awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. This is my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. Talking about my generation. We all talking about my generation. Trying to cause a big sensation. Talking about my generation. We could get around. generación de los Who, cuando eran jovencitos, era la generación. Pensé que decías que querías hablar de tu generación. Todos los tiempos hay nuevas generaciones. Aparte es anterior. Claro, la que se llama obvio. Como la generación adolescente. Cuando uno dice así. ¿O no? No, mi generación. ¿Qué se le dice? Me imagino. Está defendiendo a su generación alocada de la época de los Who. Bueno, tanto decir el número del teléfono, hay que decirlo todo el tiempo entonces. Viva el fuego, los del fuego y el fuego compañero. Sacamos al de los incendios, por favor, para no herir. No es un lugar apropiado para decir esos mensajes incendiarios. Muchas gracias por este mensajito. Y hay una familia en las chacras que nos está escuchando atentamente. Les mandamos un abrazo grande. Acá me acaban de mandar el mismo mensaje, pero en plural. Vivan los fuegos, los del fuego y los fuegos compañeros. Está bueno. No, perdóname. De las chacras. ¿Y la familia de las chacras, un saludo grande a los tres. Sí, que ya les vamos a dedicar algo, digo, porque hacen una referencia a una Trinidad. A la Santísima Trinidad. Está bien. Como si hubieran adivinado. Oh. Bueno, no, nos pone contentos saber que alguien está escuchando del otro lado. El teléfono es 1556-0303. Perdón, ¿qué? Repetimos el correo electrónico lamalared@yahoo.com.ar. ¿Cómo? No se perdió Iván Felipe. No puede, esto va a pasar algo grave. Lo perdimos a León Felipe. No lo habíamos perdido, acá estamos. Y bueno, León Felipe es porque vamos a leer algo de León Felipe, poeta, en referencia a la cuestión religiosa que nos rodea. A las tomas en Buenos Aires de los colegios y algunas consecuencias. Sí, a los sucesos en la iglesia de Loyola. Con un abrazo. Comunión. ¿Vos? ¿Yo? En alguna parte se ha dicho: Dios se come a los hombres y los hombres un día se comerán a Dios. Y también está escrito: no es más que un pez el hombre en su mar de tinieblas y de llantos. Y en alguna otra parte se pregunta: ¿para qué está allá arriba sentado en el alto cantil de las nubes heladas ese gran pescador? ¿Para qué está allá arriba con su cebo, su anzuelo y su larga caña de pescar ese gran pescador? No es más que un pez el hombre, un pez para los brazos del infierno y para que después, puro y dorado, se lo coma allá arriba ese gran pescador. Y ahora, aquí, el pez, el hombre es el que arguye. Un día me tragaré el mar, todo el agua del mar, todas las tinieblas del mar como una perla negra. Un día me tragaré el mar, toda el agua del mar, toda la amargura del mar como una sola lágrima. Y dejaré al descubierto el cebo, el anzuelo y la larga caña de pescar de ese gran pescador. Toda su mentira y su verdad. Luego me sentaré a llorar sobre la última roca seca del mundo. A llorar otra vez hasta llenar de nuevo la tierra con otro mar inmenso, mucho más negro y mucho más amargo que el de ahora. Con otro mar que llegue hasta los cielos, anegue las estrellas y ahogue a ese gran pescador con su cebo, su anzuelo y su larga caña de pescar. Entonces, yo seré el pescador, y Dios, el gran pez sorprendido y pescado. Aquel día el hombre, todos los hombres, se comerán a Dios. Será el día, el gran día de la verdadera, de la gloriosa y de la Sagrada Comunión. sabemos quién somos, basta de historia y de cuentos. Allá los muertos que entierren como Dios manda a sus muertos. Ni vivimos del pasado, ni damos cuerda al recuerdo. Somos turbia y fresca, un agua que atropella sus comienzos. Somos el ser que se crece, somos un río derecho. Somos el golpe temible de un corazón no resuelto. De cuánto fue nos nutrimos, transformándonos crecemos. Y así somos quienes somos, golpe a golpe y muerto a muerto. Somos bárbaros sencillos, somos a muerte lo ibero, que aún nunca logró mostrarse puro, entero y verdadero. A la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. No reniego de mi origen, pero digo que seremos mucho más que lo sabido, los factores de un comienzo. Españoles con futuro y españoles que por serlo, aunque encarnan lo pasado, no pueden darlo por bueno. Recuerdo nuestros errores con mala hazaña y buen viento. Ira y luz, padre de España, vuelvo a arrancarte del sueño. Vuelvo a decirte quién eres, vuelvo a pensarte suspenso. Vuelvo a luchar como importa y a empezar por lo que empiezo. No quiero justificarte como haría un leguleyo. Quisiera ser un poeta y escribir tu primer verso. A la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. Anunciamos algo nuevo. Anunciamos algo nuevo. Pasó Paco Ibáñez. España en marcha, ¿no? ¿O no? Sí, sí. Bueno, nos estamos despidiendo, ¿o no? Sí, también. No, no sé si... Miro y no sé si me vas a decir algo más, ¿me vas a decir algo más? Bueno, algo que no dije, pero no viene mal ahora para la despedida, me había olvidado. La convocatoria que hacen ahora en Malvinas Argentinas. Ya empezó, porque era a partir de las 8 del día de hoy. Convocaban y esperaban a quien pudiera acercarse a un fogón. Iba a haber música, bueno, la Campe, el Olla Popular. Y para el día de mañana, permanecer, digamos, la resistencia en el lugar contra la violencia institucional. Es en la ruta A88, ¿no? Kilómetro 9.5. Acá dice 9.5, pero ¿existe eso en el kilometraje? Ah, me dicen que sí. 9.5. Claro. Bueno, la localidad de Malvinas Argentinas. Y de los colectivos desde la Terminal Vieja de Córdoba, las líneas son Monte Malvi, Amanecer, Monte Cristo, La Calera. Y bueno, por supuesto que espera mucha gente. La pregunta que tengo yo al menos es, hasta mañana la empresa paraba la construcción. Fin de semana siempre hay más movimiento. ¿Qué pasará otra vez el lunes? Otra igual no puede haber, pero bueno. Bueno, siguen pidiendo apoyo, a no olvidarse de eso. Bueno, me parece que nos vamos. Nos despedimos. Agradecemos, bueno, a Carlos, que está presente. Bueno, queríamos saludar también a la comunidad boliviana, romancheca, que no supimos nunca más. Nosotros seguimos acá, esperamos que sigan allá. Si no les gustó aquel tema, lo puede decir. Si tiene otra música también, la puede decir. Bueno. Bueno, un abrazo. Nos vamos con Lou Reed cuando era más jovencito en la Velvet. Hasta el próximo jueves. Hasta jueves. more.